vuela si te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, sueño de viento, mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. A los pistilos y vuela cerca del sol pa' que sientas lo que es el amor.